¿Hay alguien abajo? ¿Hay alguien? Sí, ahí la escuché, ahí la escuché. No se desespere. Colapsó el edificio, ¿no? Quédese tranquila, ya llegamos. ¿Está sola? Sí, no se desespere, tranquilícese, ya vamos a llegar. El tema es que la escalera se rompió, no podemos llegar hasta donde está usted. Quédese tranquila, que supongo que en 15 minutos estamos. No se desespere, ya llegamos. Estamos poniendo una escalera y hay que romper la puerta para llegar al ascensor. No se desespere. Tranquilícese. No, trate de no dormirse. Manténgase despierta. Tiene una fractura, está perdiendo sangre. Dígame qué le puedo decir para que pueda hacer algo, para que se pueda ayudar. Bueno, trate de mantenerse despierta. Estamos llegando, ya estamos llegando. Ahí ya puedo llegar a la puerta. Ahí llegamos a la puerta. Sí, eso es lo que estamos intentando. Quédese tranquila. Va a escuchar un ruido fuerte. Tápese los oídos, por favor. Sí, ya estoy acá, ya estoy. Quédese tranquila. ¿Ya me ve? ¿Me ve? ¿Me ve? ¿Me puede ver? Ay, sí, gracias, gracias. Bueno, quédese tranquila. No tiene fracturas. La verdad que Lo veo que no único tiene que no fracturas puedo y es, eso es bueno. no puedo sentir las piernas, no puedo sentir las piernas. Sí, ha sufrido un traumatismo muy fuerte y no las puede sentir. Pero quédese tranquila que ya la vamos a sacar. Bueno, muchas gracias. Gracias por venir.